que era triste, un día me voy. Si te acuerdas de mí, sabrás, mujer, que sufrí por quererte y por tu amor. Ahí te dejo mi voz y mi canción para que nunca. Llévate, llévate mis hojas secas y los recuerdos que más me hieran. Llévate, llévate mis hojas secas y los recuerdos que más me hieran. ¡Muévete, hey! Mentiré de lo que ya viví, pero quedó una sombra, quiero arrancarla y me es imposible. Si te acuerdas de mí, podré cantar cada noche a la luna mi misión. Si te acuerdas de mí,